¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Time. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You're much too hard to resist.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.